Krishna, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.